Después de muchos años sabemos y el Estado sabe que nunca se solucionará el conflicto político que tenemos por medio de la represión. Muchas veces hemos dicho que la represión no es el camino y hoy también repetimos lo mismo. Este pueblo necesita un proceso democrático, un proceso en el que se le dé la palabra al pueblo y en el que cesen de una vez por todas las medidas represivas contra el pueblo vasco. Por último, queríamos hacerles llegar todo nuestro apoyo y solidaridad a los tres últimos detenidos en el barrio de La Rosadía, que en estos momentos se encuentran incomunicados y con el riesgo de ser torturados. De la misma manera, queríamos pedir a todos sus familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas, y a toda la población en general que se movilicen ante toda esta represión y que hagan suya la manifestación que este próximo sábado 15 saldrá a las 18 horas de los Golem bajo el lema «Represión no es solución». Uchi Bakean, Don Ibáñez.